Para mí ha sido mi prioridad no descuidar mi casa. Y salimos adelante sin envidiar, sin juzgar. Pero pues ni modo, uno ve a los hijos y en este caso a mi hija y no, pues por ella, síguele, ¿no? Hoy en día, después de haber pasado de la enfermedad que tuve, vivir de cada minuto y cada segundo. En México, ser trabajadora representa una doble jornada. Tener un trabajo remunerado o dedicarse a las labores del hogar o ambas es la realidad de millones de mujeres. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, 2 de cada 100 mujeres pueden dedicarse exclusivamente a sus empleos sin pensar en las labores de casa. Mujeres juntas, trabajando. Doña Guille, como cariñosamente le llaman sus conocidos, vende quesadillas afuera de su casa para apoyar con los gastos de su hogar y a sus hijos. Con 63 años, divide su tiempo para poder atender su puesto y realizar el quehacer en su casa. Guillermina Rosales Oranga. Tengo 63 años. Me considero una mujer, pues si no exitosa, me siento una mujer triunfadora porque he tratado de triunfar en lo que puedo. He tenido fracasos, muchos sí, pero también esos los hago a un lado y siempre veo el lado positivo. Pues vivo aquí en Ameca. Mi ocupación, el hogar, y también me dedico a vender mis quesadillas, ayudar la economía familiar porque mis hijos eran chicos y no me alcanzaba. Pues eso fue lo que más me orilló a decir, a ver qué hago. Antes de eso, de yo dedicarme a vender, iba a lavar ropa, iba a hacer qué hacer, pero un día me decidí y empecé vendiendo tamales y vi que sí me convenía. Vendía mis viñuelos, vendía mis tamales y un día había un taller ahí por la calle del Rosario y ahí trabajaba una de mis hermanas y me dijo, ¿por qué no vas a vender allá? Fui a ver al dueño y me dio permiso. Ahí empecé a ir con mi carretilla y yo les fiaba a las muchachas su comida y el día sábado me pagaban. Pues vendía un rato y ya me iba, pasaba al mercado, llegaba a hacer comida, pues llegaba a hacer todo mi quehacer, a lavar trastes y a otro día, pues a preparar para lo de otro día. Así vendí muchos años ahí en ese taller, pero nunca descuidando mi casa porque también esa era la prioridad. Luego también una vez se me dio la oportunidad de ir a vender al rancho Tomacoco y era la misma temática. Y así estuve mucho tiempo, hasta que un día me tuvieron que operar y dejé de vender y cerraron el taller. Entonces empecé a vender afuera de la casa de ustedes. Empecé a vender quesadillas, vendía sábado, domingo y lunes y los demás días los ocupaba para mi casa. La gente ha probado mi sazón y me mandan a hacer comida. Tengo muy buenos clientes y yo pues me siento una mujer activa a pesar de que pues sí, ya tengo achaques de la edad muy normales, pero me gusta seguir activa. Me levanto, ¿qué te digo? A las 8 y hasta las 11 de la noche le paro porque es la hora en que cierro las quesadillas. Cuando tengo que salir pues me levanto más temprano, paso a preparar para en la noche abrir. A lo mejor me veo más presionada porque me levanto más temprano y tengo que pasar a preparar. Ahora mis nietas, gracias a Dios, ya crecieron. Cuando eran más niñas también me ayudaban. Y sí, hay veces van y me dicen, abuela, te ayudamos. Ellas han sido mi motor y ellas me ayudan. Y sin tenerles que dar un peso, porque ya saben que al final es para todos lo que se gana. Porque ya saben que al final es para todos lo que se gana. Y esa es mi vida que he llevado y me ha gustado porque el vender me ha ayudado a conocer personas, me ha ayudado más que nada la economía. Tengo mis centavitos, sí, gano mi dinerito, sí, pero siempre estando adentro de la casa. Señoras de mi edad, señoras jóvenes, échenle ganas porque la vida no se para. Y sí nos duele mucho todo porque ya a esta edad todo nos duele, pero siempre vean el lado positivo. El trabajo en la casa es una de las ocupaciones invisibilizadas, con mayor vulnerabilidad en términos de derechos laborales y con una carga desproporcional en las mujeres. Las tareas del hogar son muy pesadas y yo no digo que no. Quisiera que fuera diferente, ¿no? Qué hacer y todo eso, pues sí, siempre se me ha hecho como que muy pesado. Mujeres juntas, trabajando. Esta es una campaña de La Voladora Radio.